Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una edición un tanto especial por dos razones, evidentemente hoy. La primera es que es el último programa de la llamada programación de verano. ¡Ay, qué pena! Que como ya sabéis, pues nos ha variado el horario, nos ha bajado una hora. En vez de empezar a las 11:30, como es nuestro horario habitual, pues durante todo el mes de agosto lo hemos estado haciendo hasta a las 10:30, hasta las 11:30 de la noche. Hola, Chami. Lo hemos estado haciendo como si estuviéramos en Canarias, ¿no? Un abrazo. Pues lo dicho, y también porque tenemos esta noche unos chicos que nos vienen a visitar, vienen a presentarnos su maqueta. Ellos vienen desde Móstoles y se llaman Criteria. Efectivamente, tenemos esta noche con nosotros a los cinco componentes de esta formación madrileña llamada Criteria. Y antes que nada, recordaros el teléfono 917773928, un teléfono que podéis utilizar si lo necesitáis, pues para hablar con los chicos de Criteria y preguntarles sin ningún tipo de problema cualquier cosa que os tenga intrigados. Saludar a Alicia López, cómo no, que nos ha prometido que esta noche iba a escuchar, que le parecía interesante la propuesta de los chicos de Criterion. Y cómo no, a los chicos que nos están escuchando todos los lunes, gracias por su complicidad. Pues ya lo sabéis, lo próximo que vamos a tener durante esta siguiente hora, empezando un poquito más tarde en nuestro horario habitual, las 11:45, porque ha habido aquí que acoplar instrumentos de todo tipo, porque también hay que recordarlo que Criteria estará hablándonos de su EP, esa herejía, pero también estarán tocando en directo. We'll be right back. Pues efectivamente, tenemos esta noche con nosotros a una formación madrileña que, a pesar de su corta trayectoria, pues tienen una reconocida experiencia ganada a base de currárselo encima de los escenarios. Su sonido es un rock contundente que en muchos casos pues nos lleva, nos recuerda a las grandes formaciones de los 80, pero por supuesto con ese toque personal que le dan los componentes de la banda. Pasado año grabaron su último trabajo, un EP titulado La Herejía, y hoy están aquí para hablarnos de él y para interpretar algún tema en directo. Se llaman Criteria y es así como suenan. We'll be right back. anteriormente, tenemos aquí a los cinco componentes de Criteria. Tenemos a Sergio, a Marta, tenemos a Antonio, a Carlos, a Juan. Y también ha venido acompañándolos pues otra persona también que ha participado bastante en esta herejía, Ainhoa. Ante todo, muy buenas noches y gracias por vuestra presencia aquí en nuestros estudios. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a vosotros. Bueno, la primera pregunta es medianamente obligada. Háblanos un poco de cuándo y cómo nace Criteria. Bueno, Criteria nace ya hace casi 6 años. Cuando empezamos Marta y yo, empezamos con gente, una historia que no era... Digamos que ahí se formó la base. Entonces, lo típico, entra, sale gente y tal, y a los 2 años ya entró Carlos, y ahí fue cuando, digamos, empezó Criteria como tal, con el nombre, con actuaciones y con pues todas las actividades del grupo, grabar y todo lo que ello conlleva. ¿Y aproximadamente cuándo se asentó lo que es la formación actual? La formación actual, porque Juan lleva 2 años, Que ha sido el último en entrar, ¿no? Sí, Juan ha sido el último en entrar. Al principio, según hemos estado leyendo ahí un poco en la información que tenéis ahí en el MySpace, empezasteis como cuarteto. Sí, sobre el primer concierto sí lo hicimos como cuarteto. Bueno, 3 conciertos o 4 sí hicimos como cuarteto, porque queríamos buscar otro guitarrista, pero no encontrábamos a la persona adecuada hasta que encontramos a Dani, a Roger, y ese fue el que nos hizo quinteto. Pero teníais claro desde el principio que eríais 2 guitarristas. Sí, era una de las cosas que más claras teníamos, porque al principio cuando Marta y yo estábamos con un guitarrista y una teclista. Y yo los rollos del teclado, no soy antiteclado, pero no, yo tengo una visión de los teclados diferente a lo que en su día hacíamos. Y yo creo que las formaciones a mí me gustan con 2 guitarristas y sí, teníamos claro que queríamos 2 guitarristas. Y también claro del principio vocalista femenina, ¿no, Marta? Porque no ha habido otra en este grupo, creo que por eso han tenido claro que tenía que ser femenina, pero vamos, no por otra cosa, creo yo. Porque desde el principio soy la única, así que creo que... No, la verdad es que decidimos, cuando empezó esto, como empezó como una especie de historia así, pues lo típico, de vamos a montar un grupo y tal, se lo dijimos a ella y la verdad es que encontramos un diamante en bruto que ahora se está puliendo y aquí la tenemos, una maravilla. Sí, porque creo que todos venís un poco de otras formaciones, salvo tú. Tú es tu primera experiencia. A mí es que me engañaron. Te liaron, ¿no? Sí, empezaron, porque bueno, yo conozco a Sergio hace mucho ya, y empezó que quería un grupo, no sé qué, y con otro chico, con el bajista, el primero que tuvimos, pues empezó a formar una banda, a buscar gente y todo el rollo, y no encontraban un cantante. Al final me liaron, venga, métete tú, no sé qué, y al final yo lo decía todo un poco de broma, pero al final me gustó y aquí estoy, o sea que... Y a pesar un poco de todos los cambios que hay de la formación, un poco la base, aparte de tú y Sergio, vosotros dos, luego también estaba Carlos un poco del principio. Imagino que aparte del buen rollo musical habrá una buena complicidad entre vosotros, ¿no? Sí. Yo con Carlos la verdad es que muchas veces solo tengo que mirarle para entendernos a la hora de tocar, sobre todo. Es muy fácil y muy sencillo tocar con Carlos. Y sí, hay una complicidad musical, de amistad y la estabilidad también que nos dio en su momento. Que a la hora de componer supongo que también eso ha dado facilitar las cosas. Sí, mucho. La verdad es que tener ideas y poder plasmarla a alguien que te entienda lo que tú quieres hacer es muy, muy, muy, muy sencillo, no lo hace en ese sentido. Pues vamos a seguir escuchando otro de los temas que componen este último trabajo, este EP. 5 temas, 1 introducción y 4 temas. Nos vamos a ir precisamente con el que da título al disco, La herejía. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí en Radio Vallecas 107.5 de la FM, www.radiovallecas.org. Y también recordar nuestros blogs. Por un lado tenemos ese blog Malas Compañías con N y dos S.blogspot.com y por otro lado Malas Compañías .multiply.com, blogs en los cuales, pues aparte de los contenidos habituales que tenemos en el programa, pues también os podéis encontrar, entre otras cosas, pues la entrevista de esta noche que tenemos con los chicos de Criteria y los vídeos que vamos a colgar también, porque vamos a hacer vídeo, vamos a grabarlo. Esto va a ser un espectáculo que, vamos, esto va a ser más que la leche. Bueno, recordarlo primero, vais a tocar el día 12, ¿no? Antes que nada, recordarlo. Es el primer concierto así más o menos cercano que tenéis, ¿no? Sí, el próximo concierto va a ser el día 12 en la sala Cats, que vamos a hacer un homenaje a Coz. Es un homenaje con más bandas como Antigua, La Mano Tonta de Cervantes, Kiss Killer, Viga, y al final tocarán los propios Coz. Y será, pues eso, el sábado 12 de septiembre a las 9:15 se abrirán las puertas. Entrada gratuita. En la sala acá, Julio Romea, sí, número... Calle Julio Romea, jugó Julián Romea. Julián Romea, número 4. Bueno, está en los Metro Guzmán, el bueno, y Islas Filipinas. Por esa zona. Bueno, pues lo recordaremos más veces para que la gente pueda acercarse ese sábado día 12. Uh-huh. Bueno, hasta ahora vuestra discografía se basa en dos demos. Una que salía editada en el año 2005, casi al poquito de juntaros. Y otra que sale al año siguiente, en el 2006. Hablarnos un poquito de esas dos demos para luego centrarnos ya en lo que es este último trabajo. Bueno, pues aquellas, sobre todo aquella, la primera que grabamos, pues fue prácticamente lo que contaba Sergio. Éramos cuarteto, nos acabamos de juntar y los temas pues los cogimos así en cuestión de dos semanas y como queríamos ya empezar a mover conciertos y eso, pues fue algo rápido. Es decir, bueno, pues vamos a tener por lo menos algo en formato maqueta para poder irnos moviendo. Y entonces, pues bueno, pues el sonido bastante malo de aquella maqueta, pero bueno, nos sirvió un poco para darnos un poquito la tarjeta de presentación del grupo, ¿no? Y darnos a conocer un poco. Y luego, pues a medida que fue pasando el tiempo, ya nos hicimos quinteto con Roger y con el anterior bajista, con Dani, pues ya decidimos gastarnos un poco el dinero y grabar un poquito algo más decente. Entonces, hace 3 años grabamos La Noche del Cazador, grabamos 4 temas en los estudios, el lado izquierdo, ¿no? El lado izquierdo. De Daniel Rister, que aprovecho, le mando un saludo. Y bueno, ahí pues sí, empezamos ya a darle ya más molde al sonido nuestro, ¿no? Y bueno, esa maqueta pues ya, digamos, ya empezamos a tocar con bandas importantes, con, por ejemplo, Dr. Jekyll o ¿con quién más tocamos? Macho, ya no me acuerdo. Ya hemos tocado tanta gente que no. Que ya pierde la cuenta. Pero bueno, empezamos a tocar con gente, con Inner Beast, con gente así con un poquito ya más... que iban un poquito más curtidos, ¿no? Y bueno, pues luego, nada más terminar la maqueta, pues es cuando empezamos a sufrir cambios en la formación. Llegó Antonio, tuvimos que volver a recomponer todo un poco y ahí ya cuando estábamos ya recompuestos y con conciertos y tal, pues Roger nos tuvo que abandonar y tal por problemas personales. Y aquí llegó este elemento, Juan. Y un poco entre las dos primeras maquetas, las diferencias fundamentales, si las hay, únicamente se basaban un poco en la calidad del sonido, o musicalmente eran... Bueno, musicalmente también, porque la primera maqueta pues apenas nos conocíamos. Luego también se nota un poco los gustos diferentes de cada uno, que luego hemos ido, con el paso del tiempo, los hemos ido aglutinando para que suenen más compactos, ¿no? Pero claro, al principio yo provenía de bandas como Histeria, Crienium, Sergio había estado en un grupo llamado Sinium. Entonces cada uno, sí, teníamos lo que era el tronco, que era el heavy metal, o sea, eso lo teníamos claro. Pero cada uno, pues veníamos de formaciones, pues que a lo mejor unos tirábamos más a cosas más tirando atrás o más al clásico, ¿no? Entonces ya lo primero fue definir un poco por dónde queríamos ir. Y eso, pues, la verdad es que lo que fue la primera demo, pues al principio se nota un poco, que el sonido no está definido. De hecho, o sea, esos temas ahora, cuando los tocamos en directo, sí tienen el sonido que ahora queremos, ¿no? Que por eso, pues, la verdad que hemos pensado en regrabarlos en ese día, o sea. Público, crítica, fue bien aceptada, se han movido bien esas dos maquetas. Sí, la primera la verdad es que la movimos a un nivel muy básico, o sea, se grabó sobre todo para moverla en conciertos, más que nada como una pequeña carta de presentación. Y la que queríamos que fuera más el espaldarazo de salida era la de La Noche del Cazador. Y esa sí, ya la intentamos mover, pues por salió la historia de internet, salió gente que nos escuchó fuera, gente dentro, y yo creo que esa maqueta nos hizo más justicia. También eran los temas compuestos por nosotros, otra historia y lo que dice Carlos, o sea, una unidad, o sea, seguir todos por el mismo camino. Yo creo que la segunda sí, ya nos dio el espaldarazo que nosotros queríamos. ¿Y os ha abierto, me imagino que se ha complicado, algún contacto con discográficas, con compañías o algo? No. Eso está cada vez más jodido, ¿no? El tema de la discográfica yo creo que está bastante muerto, o sea, ahora mismo, salvo que vean la gallina de los huevos de oro, o sea, yo creo que ninguna discográfica apuesta, o sea, desde hace varios años ya. O sea, antes me acuerdo que decían, bueno, pues me traes 300.000 pelas, te saco el disco y luego tú te lo distribuyes. Y ahora, pues sí, un poco sigue funcionando así, pero vamos, las compañías, yo la verdad es que lo veo muerto. Yo creo que la gallina de los huevos de oro está ahora en internet. O sea, es donde yo estoy descubriendo mogollón de grupos, mogollón de música muy buena, y yo creo que por ahí es la línea que tenemos que seguir un poco. Por cierto, recordar un poco la página vuestra de internet para que la gente pueda conoceros. Bueno, pues tenemos MySpace, que es www.myspace.com/criteriametal, y luego lo que es nuestra web, que es www.criteria.tk. Pues esa es la forma en la que podéis informaros un poco más de esta formación llamada Criterion. Y además, pues también tenéis ahí colgados vídeos y temas y cosas de esas. Sí. Vamos a seguir con otro de los temas. Creo que es el último de los temas ya que componen la maqueta. Son cuatro. Es el cuarto porque la introducción la vamos a poner. Bueno, si quieres que la pongamos, la ponemos, Rafa. Vale, pues vamos a irnos con el tema Digo Adiós. Lágrimas del corazón. recuerda, seguimos aquí en el 107.5 de la FM. Nuestro teléfono sigue siendo el mismo, 917773928. Un teléfono que podéis utilizar sin ningún tipo de problema, marcando los numeritos, y podéis hablar con los chicos de Criteria. ¿Qué más? Se me ha ido un poco la pinza. A ver, ah, sí, el programa. Estos malas compañías. Se me ha ido un poco, es que no sé qué me ha pasado. He tenido un lapsus, sí. Seguimos aquí en el programa Malas Compañías, aunque en este caso, como suele ser habitual cuando tenemos una entrevista, con muy buena compañía. Nos vamos a centrar ahora en lo que es este último trabajo, en La Herejía, y así hacemos hablar un poco a Juan y a Antonio, que los tenemos aquí medio muditos. Vale. Hablemos un poquito de este trabajo. Un EP, como hemos dicho antes, con 5 temas, realmente una introducción más 4 temas. Pues hablaros un poquito de cómo se ha grabado, cuándo, dónde. Pues la fecha fue hace un par de años, o casi 3. Febrero del año pasado. Febrero del 2008. Joder, menuda. Vale, empezamos, Antonio. Vale, empezamos. Y se grabó en el mismo estudio que La Noche del Cazador, en el lado izquierdo, de Daniel Richard. Y bueno, yo cuando llego a Criteria, se estaba empezando un poco a componer los temas de esa maqueta, o ese EP. Y bueno, pues ya empecé a vivir un poco lo que es Criteria funcionando, ¿no? O sea, a la hora de componer es bastante democrático todo, ¿no? O sea, la gente llega con una idea y a partir de ahí se va desarrollando con los aportes de los demás, arreglos, las letras, etcétera, etcétera. Y la verdad es que fue mi primera experiencia en el mundo de la grabación y la verdad es que quedé muy satisfecho y muy impresionada de esa experiencia, ¿no? Es algo distinto que ir a un concierto, ¿no? Ahí tienes que hacer tomas y otra toma y los nervios te atenazan y ese tipo de cosas, ¿no? Cosas que en los ensayos, incluso en los conciertos, te salen fácilmente algún movimiento rápido que tienes que hacer y tal, y allí llegas al estudio y no te sale, ¿no? Porque todo el mundo te está mirando, el técnico te está mirando. Y tiene la presión, además, que eso te está costando dinero, ¿no? Con lo cual necesitas terminar en unas determinadas horas, porque no tienes dinero para estarte un mes grabando, ¿no? Con lo cual, todo eso te crea cierta tensión, pero a la vez te da una satisfacción especial el oír el resultado final, ¿no? Repetís en los mismos estudios que con La Noche del Cazador y con el mismo productor. Uh-huh. Eso quiere decir que la experiencia fue buena. Sí, la verdad es que el estudio de Dani Richter nos gustó. Yo le conozco de hace varios años y entonces lo recomendé al principio. Dije, pues mira, podemos grabar aquí y tal. Y la verdad que el sonido que nos sacó nos gustó bastante. O sea, decir que es un tío que enseguida afina mucho el oído y sabe más o menos lo que quieres. Y entonces, pues por eso repetimos la historia allí. Y a la hora de ver los resultados, podríamos decir, o podríais decir, quizás que este es el trabajo que mejor, digamos, se acerca al sonido que Criteria quiere desde el principio. Actualmente sí, pero queremos algo más, ¿no? Sí, yo creo que todo músico tiene que ser un poco exigente consigo mismo y queremos darle otra vuelta de tuerca. Entonces, cuando salimos, sales contento y actualmente yo estoy contento con lo que está grabado hasta ahí. Pero yo creo que todavía podemos ofrecer mucho más. Y en el disco, además, con alguna colaboración, ¿no? La tenemos por aquí, sí, la está colaboración. Por aquí, sí. La tenemos ahí, está ahí en el rincón. Sí. Ainhoa colaboró con nosotros en el tema Digo Adiós. Estuvo haciendo unas voces ahí. Y nada, engañamos ahí vilmente, pasaba por allí y le dijimos, ala, métete ahí en la cabinita y canta esto. Me acompañaba y dije, sujétame un... Ahora iba a vacilar. Sujeta el micro y ya que estás ahí, pues canta, ¿no? Ya que no lo cobran, aprovecha. Iba vacilando, yo canto en un grupo, yo canto... Pues ala, hacerlo coro. Demuéstralo. Bueno, pues yo creo que lo que podemos hacer ahora es que toquéis algo en directo, que interpretéis uno de esos temas. ¿Cuál vais a tocar? Pues Latidos. Es un tema ya antiguo, de la primera maqueta. De la primera maqueta. Y la hemos hecho acústica, pretendemos grabarla así, porque, bueno, es cañerita, pero creemos que por la letra y por de lo que trata, lo queremos dejar en acústica y a ver qué tal. Bueno, pues mientras se preparan los chicos de Criteria, yo me voy a apartar. (Risa) Recuerda, sigues aquí en el 107.5 de la FM. Esto sigue siendo Malas Compañías y también a través de www.radiovallecas.org pues podréis escuchar este programa y todo lo que componen, evidentemente, nuestra parrilla. Una parrilla que ya a partir de mañana pues empezará a ser la parrilla de la temporada 2009-2010. Estamos ya ahí preparados, colocando micros. Clavada en mi corazón, me gritarías más palabras de amor. Si supieras que mi ser es esclavo de tu piel, desearías que te besara otra vez. Cuando no puedo ir. seguimos aquí después de haber escuchado el tema que nos acaban de interpretar los chicos de Criteria en directo. Seguimos aquí con ellos, unas preguntillas que nos quedan para finalizar y que puedan rápidamente de nuevo coger los instrumentos y volver a interpretar todos los temas. Uno de los fuertes de la formación son los directos. Por cierto, el pasado sábado estuvisteis tocando ahí en las fiestas de Sanse. ¿Qué tal estuvo el tema? Bien, bastante bien. Mucho calor, pero bueno, la verdad es que la gente reacciona bastante bien y tocamos a gusto. ¿Y el público bien? El público muy bien, el público la verdad es que una maravilla. Pese al calor y el espacio que teníamos para tocar, que era muy reducido, pero la verdad es que cuando te pones a tocar y ves que la gente responde, o sea, te olvidas de todo, vamos. Ya te olvidas porque te gusta tocar, pero ya cuando encima ves que la gente responde, pues mejor todavía. Y hablarnos un poquito así de las próximas fechas que tienen ya confirmadas, que se puedan ir, aparte esa del día 12 que ya hemos mencionado, que la podéis volver a repetir, lógicamente. Bueno, pues el día 3 de octubre tocamos en la Sala del Grito, es un festival que monta Metal TV. Van a tocar también Invaded y Somascure, que también son de Móstoles. Y nada, pues luego ya tenemos en Sevilla, que es el 31 de octubre también. Fiesta de Halloween, de verdad. Fiesta, o sea, y creo que de momento ya bastante, ¿no? Y luego recordad por la del próxima, que es la del día 12, ahí en la Sala Cat, ¿no? Ah, bueno. Ese homenaje a Koz. Tributo. Tengo por ahí entendido, que lo estaba mirando, cotilleando en el MySpace, que tenéis por ahí un DVD, ¿no? Grabado ahí en la Sala Ritmo y Compás, además hace poquito, en enero, creo. Sí. Hablarnos un poquito de ese DVD, que era la presentación un poco de esta herejía o... La verdad es que está grabado el 3 de enero, si no recuerdo mal la fecha. La verdad es que la idea original era... Perdón. La idea original era hacer simplemente un videoclip de un tema. Lo que pasa, y con los medios caseros, con lo cual se plantó allí amigos, familiares, cada uno con sus cámaras, con la idea de tomar distintos planos y tal. El problema, o no el problema, es que al final se grabó todo el concierto y por esas fechas conocimos a José Antonio Aguado, que es el director de Metal TV, que mostró mucho interés por Criteria desde el principio y tenía mucha experiencia en edición de vídeo. Entonces, bueno, le mandamos las cámaras con la intención en principio de hacer el videoclip. El tío se lió, la manta a la cabeza, y empezó a montar todos los temas, todo en continuo, con los menús, con todo el rollo. Y claro, pues una vez que ya estaba montado, pues dijimos, bueno, pues lo sacamos. Ya, ¿por qué no? No lo vamos a sacar. Lógicamente, sin engañar a nadie, diciendo que se había grabado con medios no profesionales, con el sonido de una de las cámaras, además. Y aún así, pues lo hemos sacado a la venta, baratito, pues 7 euros creo que está. Y bueno, pues se están vendiendo cosas. Y lo que hablábamos de Internet, ¿no? Te das cuenta que de repente tienes seguidores en Barcelona, en Vigo, en Murcia, y te sorprende mucho de gente que te está pidiendo el DVD, simplemente porque le interesa el grupo, ¿no? Entonces, sin hacerlo de una forma profesional, digamos, pero todo lo profesional posible con los medios de los que disponemos, pues la verdad es que ha tenido una aceptación más que aceptable desde nuestro punto de vista. ¿Y para cuándo un larga duración? Para ya. Bueno, pues ya hay mono, ¿no? Como no, hombre. Como estamos que no paramos, o sea, pues el larga duración va a venir justo después de que volvamos a tocar de Sevilla. Porque nos metemos al estudio a primera hora de noviembre a grabar ya lo que es el primer disco de Criteria. Autoproducido, porque son los medios que hay, pero vamos, con mucha ilusión y con muchas ganas. ¿Y qué repetís? ¿El mismo estudio, imagino? No. No, vaya por Dios. Vaya por Dios. En esta ocasión nos vamos a otro estudio que nos han recomendado. Y bueno, pues la verdad es que nos ha gustado el rollo porque... Como decía Sergio, queremos darle un poquito una vuelta de tuerca, endurecer un poquito el sonido. Y la verdad que este estudio nos da muy buenas referencias de ello, ¿no? O sea, así que pues nada, pues vamos a probar allí. A ver qué tal la experiencia. Ya nos lo contaréis cuando esté el disco fuera, ya esté editado, pues esperemos que lo presentéis por aquí. También hay un poco idea del concierto del día 3 que comentaba aquí Antonio, pues también va a haber una edición de... con varias cámaras y eso, o sea, en previsión de que se saque luego un DVD y y una grabación en directo. De la gira, luego del disco. O sea, por eso te digo que estamos que no paramos ahora mismo, o sea, no tenemos ni un respiro. Eso está bien, que haya movimiento, es la forma fundamental de que por lo menos Criteria vaya funcionando, supongo. Sí, la verdad es que lo que intentamos ya es poner toda la carne en el asador y decir, aquí estamos, esto es nuestra música y vamos a por todas, o sea, está claro. Pues muchas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía, por vuestra música. Tenéis los micros abiertos, pues si queréis añadir alguna cosa se ha podido quedar en el tintero antes de que os lancéis con el siguiente tema en directo. Sergio, di algo, hay que decir que Sergio le hemos castigado ahí, no de espalda a la pared, pero lo hemos puesto al rincón. Como Ainhoa se ha venido para hacer los coros, pues la roba al micro, está ahí enfurruñado, se ha enfadado. No te enfades, Sergio, ven para acá. Van a montar una y a bailar sola, como te descuides. Te he puesto la pandereta ahí. Que no la habéis dejado montar la batería y está aquí. Pues si queréis añadir alguna cosa, daros las gracias por esta oportunidad, que la verdad viene muy bien para grupos como nosotros que necesitamos de estos medios, así que gracias a todos. Pues las gracias a vosotros por seguir ahí funcionando, por vuestra música, de la cual vamos a escuchar pues el otro tema. Creo que este sí es de la maqueta, del EP que habéis editado ahora, de la herejía, ¿no? Sí, se llama Digo Adiós. El Digo Adiós, que le hemos escuchado anteriormente en versión eléctrica, pues lo vamos a escuchar ahora en versión acústica. Con todos vosotros, los chicos de Criteria, Digo Adiós. Amanecer que parece oscurecer, lágrimas del corazón hoy no tienen solución. Miro alrededor la soledad en mi interior. No pasarán más de 1000 años sin luchar. Y me has destrozado el corazón. Un frío dolor que aterrará mi Gracias. Pues hasta aquí esta edición. Pues hasta aquí esta edición especial de Malas Compañías esta noche. Esta calurosa noche de verano. Que tenemos que felicitar a Alex, que es su cumple. Sí, que cumple 9 años mañana. Y su padre se le haga la baba, ya saben. ¿Cómo no? Pues lo dicho, lo único que nos queda es emplazaros para la semana que viene. Recuerdo, 11:30 de la noche aquí en el 107.5 de la frecuencia modulada. Y si no, a través del ciberespacio, www.radiovallegas.org. Pues nada, poco más que añadir a las palabras de mi querido compañero y sin embargo amigo. Dar las gracias de nuevo a los chicos de Criteria por haber estado por esta noche con nosotros hablándonos un poquito de ese último trabajo, La herejía. Y por supuesto, cómo no, de haber interpretado en directo pues alguno de sus temas. Y lo mismo, emplazaros para el próximo lunes, recordar con el horario ya oficial. 11:30 de la noche, hay que acostarse más tarde, ¿qué le vamos a hacer? Hasta el próximo lunes. See you later.